En tus oídos, el tú del rock. Bueno, muy bien, les quiero recomendar un documental que me encontré por casualidades de la vida por ahí en Netflix, que hay mucha información sobre música, y por ahí me encontré un documental que se llama Song Exploder. Y este documental es cortico, o sea, son como 6 capítulos nada más, donde encontré bandas como Nine Inch Nails, como The Killers, Alicia Keys, y este último que les voy a hablar, de la banda R.E.M. Habla sobre ese éxito que les estalló en la cara prácticamente, de Losing My Religion, y habla sobre algunos apartes que pues tal vez usted no conocía, y es muy importante, si a usted le encanta el rock and roll, pues que se al menos vea ese capítulo de los R.E.M. o el de Alicia Keys o el de The Killers o el de Nine Inch Nails. Hay más, ¿no? Ahí está como Natalia Lafourcade o algunos otros artistas que pues la verdad aquí no los referenciamos porque no hacen parte de este maravilloso y bonito mundo del rock and roll. Y este documental se llama Song Exploder. Y habló justamente de ese exitazo de Losing My Religion, que la misma banda, pues al hacerlo, al componerlo, al escuchar por primera vez la mandolina, dijeron, ve, pues pongámosla a ver cómo nos va. Y resulta que la que tomó la decisión de que se lanzara como sencillo, como primer sencillo de ese álbum de 1991, justamente fue Warner Music. Ellos dijeron, venga, esto va a ser un éxito. Y ellos, no, pero venga, nosotros tenemos más música, sonamos diferente. Vámonos por este lado y vea lo que pasó. Gracias a la disquera, pues se conoce R.E.M. como se conoce hoy en día R.E.M. y los éxitos que le precedieron a este Losing My Religion. Hay más daticos por ahí que, pues bueno, se los daré de pronto en algún momento determinado, pero la invitación es a que se pegue una voladita. Song Exploder en Netflix, ahí lo puede encontrar. Y pues justamente la banda suena así. Además ellos dicen, ve, esta canción hace rato no la escuchábamos prensada como nos quedó, ya tenemos en nuestra memoria cómo sonaba en vivo. Set it up. Estás escuchando El Túnel Rock. Gonna go. Hombre, la pólvora solamente debe sonar aquí en efectos digitales, efectos especiales, y no en las calles, asustando a los animalitos, hombre. Si va a jugar con pólvora, pues más bien ese dinero gásteselo en una cerveza. O en, no sé, en algún regalo para un ser querido, algo, pero digamos que la pólvora así. No voy a negar, y tengo que ser sensato, cuando era más joven, en mis épocas de 15, de los 12, 14 años tal vez, con mi primo aquí en casa, hombre, comprábamos pólvora en cantidades industriales y quemábamos, y hasta yo me quemé la cara una vez con una rosita china. Y eso era genial en su momento, pero pues al parecer, no sé, las cosas han cambiado, ¿no? El mundo se está volviendo un poquito más sensible frente a los animalitos, por supuesto, sobre todo porque el planeta está sintiendo bastante nuestra presencia masiva y la falta de cuidado y de atención hacia el planeta y los animalitos y los pajaritos y bueno, y todo lo que usted vea con el mundo animal, pues bueno, la pólvora los afecta, ¿no? No están preparados sus oídos para escuchar estas explosiones. Bueno, usted tampoco está preparado para escuchar la música guapachosa que tengo de fondo y por eso estamos colocando tanto rock and roll como sea posible hasta las 12 del mediodía aquí a bordo de la nave del rock. Y les voy a contar, mientras tanto, un dato que usted tal vez no sabía. Y es que un día como hoy, 22 de diciembre del 2002, a causa de una falla cardíaca, a sus 50 años, estaría falleciendo el gran John Graham Miller. No cacha por ahí. Bueno, este señor se conocía como John Summer. ¿Un poco? Bueno, vamos a darle play a su música y yo sé que usted lo conoce porque él fue el vocalista de una de las bandas precursoras del punk. Sí, señor. Estamos hablando que era el vocalista de Clash. Quien un día como hoy, pero en el 2002, estaría partiendo. Pero nos dejó su música aquí a bordo en la nave del rock. You got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay, it will be double. a esta hora en la nave del rock. Escuchábamos a The Clash. Por acá llega un oyente que hace rato no lo leía y es por acá. Él es conocido como el regio más chilango. Así se llama. Y tiene una forma muy particular de saludar. Si usted quiere leerlo, pues ingrese a www.eltunel.co. Este hombre saluda de la siguiente manera. Hola, buenos, espectaculares, fantásticos y sobre todo nostálgicos días. Saludos a todos los tripulantes de la nave del rock. Porfa, ¿podría mandar un saludo a mi familia? Ah, esto no lo había leído, don Regio. Un saludo muy grande para mi domadora Gaby, el tanque que se llama Jorge, debe ser delgadito él, y la Melvis que se llama Noemí. Ellos están conmigo en San Luis Potosí, México. Bueno, a la domadora, al tanque y a Melvis. Este man se dice acá unos nombres bastante curiosos. Pues bueno, un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, Colombia, donde estamos generando esta señal y donde don Regio pues se la pasa por acá también, pues hablando y comentando cositas. Por favor, avísame para grabar el audio y enviárselos como un pequeño regalo de diciembre. Pues claro, mi hermano, usted puede escribir fácilmente a nuestra línea en WhatsApp. +57, como estás en México, pues colocas ahí +57 301 770 3920. +57 301 770 3920. Ahí está el WhatsApp para que envíes el audio, lo que quieras. Y aquí le damos play, hermano. Y si pides alguna canción, pues también le damos play sin lío. Ahí está, ¿te parece? Estamos para que en diciembre, pues, minimicemos esta brecha de distancia y pues hagamos esto más sabroso. Aborda la nave del rock, Los Ángeles del Infierno. ¿Qué hay, amigo? Esto es al otro lado del silencio. Esta es la nave del rock desde Bogotá. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo? Al otro lado del silencio. We'll be right back.

de pronto dentro de las personas que no escuchan tanto rock and roll, lo recordará muy bien porque este señor, o más bien la producción de una serie de televisión llamada Los Años Maravillosos, tomó la decisión de colocar una de sus canciones como intro a esta serie tan particular, marcada en los años 60. Esta canción es With a Little Help from My Friends. No es la canción que vamos a colocar en este momento, porque esa canción ha sonado y ha sonado y usted ya la tiene en su cabeza. Vamos a colocar otra canción para recordar al gran Joe Cocker, que un día como hoy, pues bueno, partió para convertirse en una estrella. Y justamente esta canción es una canción que también se volvió un ícono, porque a alguien se le ocurrió, bueno, también es porque el ritmo así lo determina, que es una de las canciones más sexys de la historia del... ¿Esto como qué es? Esto es rock and roll, pero con algo de blues, con algo de... Ay, hombre, ¿cómo podríamos catalogar esta canción? Blues and grass, tal vez. Y tiene ese sonido sexy, ¿no? Es una de las canciones sexys. Que, no sé, usted ve a alguna chica linda y de pronto, ¡pum!, se imagina esta canción. O de pronto su pareja ahí haciendo algún baile, pues usted pone esta canción y se ambienta el tema. Pero es tan sexy que de pronto ya raya dentro de lo sexy porque siempre la colocan cuando pasa algo sexy. O dicen algo sexy. Esto más o menos suena así. Y la hace el gran Joe Cocker. Esto es You Can Leave You Had On. Y está a bordo en la sexy nave del rock. Tampa Blue Rocks. Hermosillo 37. Muy bien, después de escuchar este blues que nos solicitó el regio machilango, así me imagino que habla él, porque pues tiene acento mexicano, y si no lo hago bien, pues excusas, ¿no? Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, estamos generando esta señal para nuestras emisoras aliadas sonidoretro.com, improvisandoradio.co y Cultura Rock, que en este momento están retransmitiendo nuestra señal en directo para todos nuestros oyentes. 11:34 minutos de un maravilloso 22 de diciembre del 2020. Antepenúltimo programa de este año, porque a partir del jueves guardamos la nave en el hangar y nos disponemos a conectarnos nuevamente con la esencia y a ver qué se nos ocurre para el 2021. Quiero traerles algo diferente, algo novedoso. Y para eso tengo que, no sé, guardar aislamiento creativo, conectarme nuevamente con lo que sea, con Yahé, si es posible, para poder traerles un contenido pues innovador y algo pues que realmente usted diga, vale la pena seguir escuchando La Nave del Rock. Esa es mi misión, esa es mi misión, eso va a ser mi tarea de fin de año. Y por acá en nuestro chat, a Puro Lápiz está solicitando un bilongo. ¿Usted sabe qué es un bilongo, amigo oyente? Según la definición, digámoslo, de calle, de barrio, pues un bilongo es una hechicería que le hacen las mujeres a los hombres para enamorarnos y todas esas cosas, porque pues hombre, no somos fáciles. No es fácil de pronto. Entonces ellas acuden a esos hechizos, a lo que se denomina como brujería o mal de ojo, para que nosotros, con este corazón tan duro y difícil de conquistar, pues caigamos ahí. Como, no sé, como pues dicen ellas que somos fáciles, pero no, no es por eso, es porque ellas hacen brujería y hechicería y esas cosas. Y es por eso que los Caifanes tomaron esta canción y la convirtieron en un bilongo. Porque este man está diciendo que está tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, este man triste se pone. Y así nace este bilongo. Hombre, la negra Tomás a bordo en La Nave del Rock, botando rayos de hechicería, rayos. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, triste me pongo. grato más a esta hora en la nave del rock. Todas las mujeres hechiceras deben estar felices porque tienen su canción. Y les actualizo las noticias. Hay una noticia que es muy importante que ya está girando en este momento. Hace más o menos unos 40 minutos se confirmó. Y es que a partir de mañana, miércoles 23 de diciembre y hasta el próximo 27 de diciembre a las 11:57 minutos de la noche, habrá restricción para la venta de licor en la ciudad de Bogotá y para consumir en el espacio público. Además, se prohíbe realizar fiestas tanto dentro de las casas como a las afueras de estas. Estas medidas también regirán el próximo 30 de diciembre hasta el 3 de enero. Es decir, que del 23 al 27 y del 30 al 3, aquí en la ciudad de Bogotá no se puede consumir alcohol. Bueno, no se puede comprar, pero tampoco se pueden hacer fiestas dentro de la casa. ¿Cómo se hará eso? Bueno, son las medidas que está tomando la alcaldesa de Bogotá para mitigar los contagios por COVID-19. ¿Será que a usted, amigo que está aquí en la ciudad de Bogotá, será que le aguaron la fiesta? ¿Será? ¿Será que a usted le gusta acompañar las navidades con traguito y con fiesta y con furrusca? Bueno, espero que no le hago en la fiesta. O si su casa pues es grande, como eran por ejemplo los conjuntos residenciales. Bueno, aunque ahí pues si todo el mundo está parranda, pues hay parranda. Pero si es una casa grande, pues yo me aíslo por allá al fondo en el patio y nada. Estamos en reunión familiar, pero bueno. Echa la ley, echa la trampa. Invitamos a Versus Argabarat. Porque así exista la ley seca para épocas decembrinas, es muy posible que yo diga fuerte en esta canción. Hombre, yo tomo a bordo en la nave del rock. ¡Salud! Pienso como soy cuando vení, cuando llegaste, cuando te va. Porque te fuiste y que se acabó. ¿Qué hora es que vamos a comer? Porque me miras que te debo yo. Deja ese salame, llévate este jabón. Tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te matas? Que te reí, no sé por qué llorar. ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé.